estoy contenta, lo voy a hacer pasar. Como otras tantas noches, esta será especial. Mis ansias por amarlo se me pueden notar. Ya la mesa está servida, hay dos velas encendidas. Ardiendo en sus brazos quisiera morir. Y entre sábanas blancas ardiendo en sus brazos quisiera morir. Ardiendo.